Para Gramsci, esta unión del intelectual y del pueblo sencillo constituye una de las claves de la extraña supervivencia y del influjo del catolicismo, que él, por supuesto, no podía explicar desde un punto de vista sobrenatural que no tenía. Era un hecho, algo fáctico. ¿Por qué duró tanto tiempo la Iglesia? Para él no existe otra explicación que esta. La unidad monolítica doctrinal entre lo más alto y lo más bajo. Aun cuando la Iglesia contiene en su seno una élite culta y una masa primitiva, se ha negado siempre a separarlas, cuidando de que los elementos fundamentales, a saber, la doctrina y la moral, o sea, lo que se cree y lo que se vive, sean los mismos para todos. La Iglesia nunca dejó de ser popular, llegando con su enseñanza a toda la población, sobre todo a través de la instrucción de los párrocos, que en la práctica han hecho de cada parroquia una especie de comité religioso, si se nos permite la expresión. La Iglesia ha tenido eso todos los domingos, ha logrado reunir en cada barrio una gran cantidad de fieles que oyen la misma doctrina y aprenden la misma moral. Esto sucede sobre todo en el campo, observa Gramsci. Los párrocos rurales son los principales responsables de la creación del sentido común tradicional que impera en Europa. El catecismo es la doctrina de los teólogos, pero desmenuzada, para que todos la entiendan. Por eso Gramsci juzgaba que en Italia era la Iglesia la principal alimentadora de ese sentido común cristiano que, como veremos, será preciso erradicar, arrancar de cuajo, para que pueda aprender el nuevo sentido común materialista y inmanentista. En última instancia, lo que explica la existencia y la piel dura de un sentido común concreto es el papel preponderante de los intelectuales, de los miembros de las clases hegemónicas que han obtenido el consenso de las clases dominadas, amalgamándolas en una cosmovisión común. Las clases hegemónicas, a través de las diversas instituciones educativas, van creando una mentalidad uniformada en el pueblo, van detentando la dirección intelectual y moral de la sociedad civil, cosa mucho más importante que lo que puede lograr la mera coerción de los órganos de la sociedad política, cuáles son el ejército, la policía y los tribunales. El tema del sentido común nos ha introducido en la consideración del papel del intelectual en la concreción, destrucción y recreación del sentido común. Si bien el pensamiento de Gramsci está embebido en la doctrina de Marx, el hecho de haber sido testigo de cómo la Revolución de Octubre no se cumplió según las previsiones mecanicistas de los comentadores de Marx, ocurriendo la revolución donde no tenía que ocurrir y como no estaba previsto que ocurriera, hizo que Gramsci concediera peculiar importancia a la preparación humana de la revolución donde todavía no había acaecido, mediante una previa reforma intelectual y moral, atribuyendo más relevancia a las ideas de la superestructura que a la base económica de la estructura. Es cierto que de esto ya hay antecedentes en los padres del comunismo. Así, Marx y Engels reconocían que el arte de crear con la palabra es un instrumento al servicio de la revolución. Stalin, por su parte, que era más expeditivo en sus expresiones, decía que las palabras son balas, decía, y los escritores son los ingenieros de las almas. Sin embargo, en general, la insistencia de los padres del comunismo recayó más bien en lo económico. Gramsci, en cambio, va a insistir, como dijimos, más en lo cultural. Gracias a esta enfatización, toma distancia de todo determinismo exagerado, dejando la historia más abierta, más fluida, a la voluntad del hombre. De ahí que no haga exclusiva la incidencia de la base económica y atribuya un papel tan relevante a la cultura, la concepción del mundo, la ideología y, por tanto, a sus principales agentes, los intelectuales. Ello no significa que el marxismo haya renunciado a la violencia. La violencia está postulada como un principio doctrinario al final del manifiesto y cabalmente asumida por Lenin cuando escribe que el terrorismo es una de las formas de la acción militar que puede ser perfectamente aplicable y hasta indispensable en un momento dado del combate, en un determinado estado de las fuerzas y en precisas condiciones. Pero lo que se consigue, evidentemente, que por el convencimiento es mucho más efectivo a la larga. Los métodos de Juliano el Apóstata, que trató de ganarse suavemente a los cristianos, resultaron a este respecto infinitamente más aptos que los del cruel Diocleciano y su persecución sangrienta. La experiencia histórica así nos lo muestra. Los dirigentes tradicionales supieron llegar a las masas más que a través de la violencia, a través de la impregnación lenta, paciente, cultural e intelectual. Sabe bien Gramsci que fueron los intelectuales y no otros los inspiradores del grupo dirigente en orden a impregnar de evangelio la sociedad medieval. Y así los intelectuales lograron formar lo que Gramsci denomina un bloque histórico. Emplea esta fórmula para describir la situación en que se realiza la hegemonía de una clase sobre el conjunto de la sociedad. En el caso de la cristiandad, la hegemonía de los teólogos sobre el pueblo evangelizado. Hay que ir tendiendo, pues, a la liquidación de ese bloque que supo hacer la Iglesia en la Edad Media y a la instauración de un bloque nuevo, el bloque ideológico marxista. Lo expresivo del término bloque, bloque ideológico, bloque histórico, reside en su intuitiva representación de algo macizo, consolidado, sin rendijas, compacto. Pues bien, la argamasa de ese bloque, de ese edificio histórico, no es otro que la ideología. El bloque histórico es un bloque ideológico, y solo en la medida en que lo sea orgánicamente, la sociedad no conocerá crisis, o en otras palabras, habrá hegemonía serena y aceptada. Y como el bloque es ideológico, los elementos soldadores son los individuos que trabajan con las ideas, los intelectuales. De ahí la importancia de esa élite intelectuales integrados en la clase dirigente, a los que Gramsci llama intelectuales orgánicos. Ellos no solo son el arma de la lucha de clases, son la misma lucha de clases en el interior de la inteligencia, en el interior de la cultura. La dialéctica se traslada a las cabezas. La historia no es ya, en primer lugar, historia económica, sino historia de las concepciones del mundo. No se trata de pasar de un tipo de economía a otro, de una economía capitalista a una economía marxista, sino de una concepción aún trascendente o inadecuadamente inmanente de la vida a otra rigurosamente inmanentista. La prevalencia del factor cultural en la concepción que Gramsci tiene del marxismo lo lleva a sustituir la lucha de clases, que se mueve exclusivamente en el nivel económico, por la lucha entre dos concepciones de la vida, la trascendente y la inmanente.